que tanto peña traza, es tiene que ir con el año. Haz la hal, wey te desiste hal, del toja lo es que este te corral. Ferne que tanto peña traza, es tiene que ir con el año. Haz la hal. Delto hallo is kastet akurhal. Selam lante alleitae. Indemnale hababae. Selam lante alleitae. Indemnale hababae. Bye.